107.0. Y saludamos a Alberto Marcos. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿quién está hoy contigo? Bueno, pues hoy tenemos a Gui. A Gui. Gui y Alex son un matrimonio de origen chino que tienen el Bazar Super Euro, ahí junto al ayuntamiento, junto al bulevar. Enfrente, ¿no? Enfrente del bulevar. ¿Y quién no ha pasado por allí? Yo creo que todo Cuarte ha pasado por allí. Son personas muy queridas, se han integrado en el municipio, la niña está en la guardería, ellos han colaborado en el proyecto deportivo desde el primer momento. Y son personas muy abiertas y van a desmitificar un poco todo esto del mundo de los chinos tan cerrado y tan confuso. Porque hay un halo de misterio, ¿no? Un halo de misterio y mucha mentira y mucha leyenda negra, ¿no? Bueno, estamos encantados entonces de saludarte, Gui, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Gracias por venir, porque imagino que te habrás ausentado, ¿no?, de la tienda para venir hasta aquí, así que te lo agradezco. Y bueno, Alberto, lo primero que vamos a preguntarle, ¿cuánto tiempo lleva aquí, pues, en España? Pues debe llevar muchísimo, porque habla perfectamente y muy rápida. ¿Cuántos años llevas, Gui? Pues llevo 12 años. 12 años. ¿Siempre en Zaragoza? No, a principio pues 2 años en Badajoz, y luego de allí pues aquí, Zaragoza. Y luego Cuarte, ¿no? Sí, y en Cuarte. ¿Y en Cuarte cuánto tiempo lleváis? 2 años. 2 años. ¿Viviendo y con el establecimiento abierto? A principio, pues primero venimos a vivir. Y luego digo, uy, aquí no hay nada. Pues me gusta este pueblo, pues vamos a poner algo aquí. Porque tú ya tenías experiencia de la familia, ¿no? De haber tenido otros establecimientos, otros bazares, ¿no? Sí, nosotros mismos, pues llevamos 2 años trabajando en tienda pasar, porque mis suegros tienen una. Y pero entre familia casi tenemos 15 tiendas en Zaragoza. Ah, pero vosotros sois independientes, no pertenecéis a ninguna cadena ni... No, a mí me gusta... Todo depende de nosotros. Buscamos lo que más nos gusta, no tantas obligaciones que le compra a todos y... Porque si perteneces a una cadena, ¿qué ocurre? ¿Que te obligan a comprar esos productos de esa cadena? Sí, ellos pues sí, ellos te dan ayudas, más experiencia, te dan consejos, claro. Pues mientras tanto, tiene que comprar todo a ellos, sea lo que sea. Claro, pero eso, por ejemplo, para alguien que se establece nuevo y que no controla el país o no controla la lengua, pues es importante, ¿no? Pero en vuestro caso, que tú ya tienes una experiencia, que controlas el español perfectamente, no necesitas, de alguna manera... La verdad, para nosotros, sí, eso es muy bueno para los nuevos, pero... Nosotros nos gusta más a nuestro aire. Claro, ir a vuestro aire, ¿no? Y ser independientes a la hora de adquirir diferentes productos. Bueno, yo no sé, imagino que muchísima gente le pasa por la cabeza cuando, oye, necesito cualquier cosa que sea, parece ser que lo va a encontrar, ¿no? En el Super Euro. Tenéis muchísima gama de productos ahí, ¿no? Sí, casi tenemos un poco de todos, de todas necesidades de casa. La verdad, llevamos un año y pico. Y ahora casi tenemos el doble que antes. Porque ya claro, sabes, a medida que te vas instalando y vas viendo las demandas de la gente, ¿no? También. Sí, todo el mundo le dice, oye, que necesito esto, que no encuentro. Pues poco a poco lo que nos interesa es tener todo lo que necesitas, ¿no? Por lo menos casi. Te vas adaptando a las necesidades, ¿no? Sí. Pero me gustaría que quedase claro una cosa. Todos los productos que tenéis no son chinos. No todos. Sobre todo ahora, cada vez menos. Tenemos mitas chinas, pues otro tercio de España, productos españoles, y otro de europea, como italianos, francés, un poco de todo. Porque me imagino además que algunos productos son típicamente de nuestra cultura y los tenéis que comprar en España, claro, porque a lo mejor no existen en China o porque os habéis adaptado a fabricarlos a nuestras costumbres, ¿no? Porque... Sí, por costumbres españoles, busca la gente o por calidad o lo que sea, pues lo que buscamos. Oye, para la gente que no haya todavía ido a Super Euro, que imagino que serán las menos, ¿qué pueden encontrar? Dinos ahora, más o menos, ¿cuáles son los productos que tenéis? Porque hay desde ropa hasta juguetes para niños, productos de limpieza, belleza. Sí, de pues menajes, de ferreterías, de limpieza, bolsos, zapatos, de escolar, un poco de prácticamente todo. Prácticamente de todo. ¿Y lo que más se vende? La verdad, más o menos es un poco de todo, pero como juguetes o lo que es escola, bolis o lo que sea, son homenajes, un poco de tornillos o bombillas, eso es lo que más se vende. Que esto era necesario tener aquí en el centro de Cuarte, ¿no? Porque si no hay que desplazarse a los polígonos a comprar algunos materiales y claro, disteis en la diana, ¿no? Montando el negocio. Además, abrimos de 9:30 de la mañana hasta 9:30 de noche. Y todos los días. Y festivos incluidos. Todos los días. Trabaja como los chinos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a desmitificar cosas. ¿Qué pasa con los muertos chinos? Uy. ¿Con los muertos? Con los muertos chinos, que siempre la leyenda negra. ¿Qué pasa con los muertos chinos? Cuéntanos. Bueno, sí, también hay mucha gente que me pregunta, oye, que no se mueren chinos, ¿y qué pasa ahí? Que no se mueren los chinos. No, hay una leyenda negra que dicen, ay, se los comen en los restaurantes, esas cosas, ¿no? Que siempre. Bueno, pero yo creo que ya a día de hoy nadie afortunadamente se cree esas cosas, ¿no? Porque tenemos otra cultura, otra pues nos gustaría cuando sea joven, pues salir de pueblo a buscar vida, a conocer el mundo, pero cuando sea mayor, pues quiero todo regresar a pueblos o raíces. País natal. Claro. Pues por ejemplo, mis padres o mis abuelos. ¿Están ahí en China? Pues ya está pensando, mitad y mitad. Lleva 6 meses en China, otros 6 meses aquí, porque tengo una hija pequeña que me está ayudando. Si no, sé que siempre me dice, oye, ¿me quedaría ahí con tu hija? Digo, no. Pero lógicamente, pues cuando ya son mayores, lo que hacen es volver a sus raíces. Sí. ¿No? ¿Y de los impuestos que me cuentas? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Estáis exentos de impuestos? Sí. Mucha gente me dice, oye, dice, los chinos no pagan impuestos. Le digo, ojalá, ojalá que no pagamos. Pues ya sabes, todo el mundo somos iguales, tenemos obligaciones, como todos. O sea que sí que pagáis impuestos. Como todos. Hace poco me contaba Alberto que has ido a China, ¿no? Vienes prácticamente casi sí. recién llegada de allí. Sí. ¿Cómo está ahora China? Porque se está señalando como una de las potencias emergentes que va a alcanzar a Estados Unidos, ¿no? La verdad, casi no lo reconozco a mi pueblo. ¿Por qué hacía cuánto tiempo que no ibas? Pues también hace mucho tiempo, 12 años. O sea, es la primera vez de regreso. Desde que estás aquí, ah, claro. Y en 12 años ha cambiado considerablemente, ¿no? Sí, sí. Ahí, mi pueblo es un muy pequeño, pequeño. El mapa de China, así un mapa normal, no se encuentra. Pero ahí ahora hay de todo, hasta jamón, pata negra de aquí, y vino. Bueno, eso quiere decir que nosotros también nos vamos metiendo un poquito allí, ¿no? Sí, hay varias empresas españoles ahí, en mi pueblo, digo, un pueblo tan pequeño. Qué inimaginable, ¿no? Por tal y como lo estás contando, no lo esperabas, ese progreso que llegara hasta allí. Oye, ¿cuántos trabajadores estáis en la tienda? Pues ahora pues está nosotros, yo y mi marido Alex y una chica que lleva un año y pico. ¿China también? Sí. ¿Y españoles? ¿Habéis pensado alguna vez en contratar españoles? Sí, me gustaría, pero luego hay también circunstancia, ¿no? Me gustaría probarlo, pero claro, ahora no es el momento, cuando sea un poco levantado de ese... De crisis, y es, decimos. ¿Es compatible los choques culturales, las diferencias culturales para poder trabajar y convivir con vosotros o es fácil? ¿Tú crees que es fácil de adaptarse un español a vuestras costumbres? Pues ahora para nosotros, para yo y mi marido, no hay ningún problema. Bueno, claro, a principio sí que... Cuéntanos qué es lo que más te chocaba cuando llegaste aquí de nuestra cultura. ¿Qué es lo que más raro se te hacía? Por ejemplo, totalmente es un diferente. Los españoles son muy abiertos y... así, y los chinos son más tímidos. Cuando yo llegué aquí, todo el mundo, ¡ay, uy! Y me da un peso, sí, un plazo, pues me quedé. Pero bueno, tu marido es muy abierto, parece español. Aparte que se ha puesto un nombre español, Alex, pero es que es muy abierto, ¿no? Él también lleva 12 años. Ha entendido muy bien, él también lleva 12 años, pero habla peor que tú, Bueno. O sea que el expresar el cariño en un momento dado, la espontaneidad, es lo que más os chocó, ¿no? Al llegar aquí. Sí, por ejemplo, la gente de aquí, cuando encuentro en calles, si son unos amigos hace años no se ve, pues da abrazos, besos y tal. Pues los chinos, a lo mejor asimilando, pues no te decís nada, pero todo guardado así, secreto. Sí, como más cerrado todo, ¿no? Sí. Que no es mejor ni peor, es diferente, ¿no? No sí, tiene es nada que diferente. Ver la forma de manifestar, ¿no? Pero bueno, vosotros estáis integradísimos y vivís un poco a la española también, ¿no? Aunque tú me decías que a la niña le hablas solamente chino de momento, ¿no? Sí, porque nos gustaría que aprender chino. Bueno, también. Dicen que es el idioma, ¿no? Ahora para aprender. Antes era el inglés y el francés, luego el alemán y ahora dicen que es el chino. Que hay que saber para el día de mañana. También para día mañana también es pues un idioma de país natal, ¿no? También nos gusta que hablar. Lógico. Pero de español no me preocupo. No, una vez que lo... Porque lo va a aprender, claro, inevitablemente. Guardería, ¿no? O sea, colegio. Claro, claro, claro, claro. Oye, estáis preocupados también por los robos que estáis teniendo, ¿no? En el Super Euro. ¿Es difícil de poner remedio? La verdad que sí. Sobre todo últimamente pienso es por crisis que estamos pasando. Y es mucho, la verdad. O sea, lo habéis notado, ¿no? Ese incremento de sí, últimamente de ha crecido muchísimo. Estamos mirando a ver si ponemos algún sistema de vigilancia de mejor de calidad, porque si no, no aguantamos. Hombre, es que para el ratero convencional de tienda, que los bazares chinos son una tentación, porque es fácil, es producto pequeño en la estantería. Y tú me decías antes fuera de micros que tampoco te gusta que haya una persona o un chino continuamente siguiendo por los pasillos, porque es un poco incómodo, ¿no? Ese sistema que en algunos bazares existe, pero claro. Sí, lo que digo yo. A mí lo que no me gusta hacer a mí, yo no lo hago a nadie tampoco. Yeah. Y después es muy arriesgado si no tienes seguridad 100%. Decirle a una persona... Pues os digo, yo siempre digo a mi trabajadora... Hasta que lo conoce 100% seguro, si no, no le diga nada, ni hacerlo nada. Pero la verdad es un punto difícil. Por un lado hay que vigilar un poco, y otro lado es que no incomodar, ¿no? Al cliente, sí, que está ahí mirando. O sea que vais a tener que poner los famosos chips en todos los productos, no solo en la ropa, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Sí, porque claro, en estos tiempos y una tienda tan... apetecible, digamos, para el hurto. Bueno, ¿por qué, ya casi para terminar, Gui, por qué os instalasteis aquí en Cuarte? Decías que estabas en Badajoz, lleváis ya 12 años. ¿Cómo surgió el venir aquí a Cuarte? No instalaros aquí, que ya decías que te gustaba como pueblo y que veíais que no había tienda de este tipo, sino ¿cómo llegasteis hasta aquí? Sí, como llevamos en Zaragoza, pues conociendo Cuarte como un pueblo, pero últimamente lo ha crecido muchísimo. Mucho. Y me gusta ese pueblo, es muy, muy acogido, es así, muy bonito. Digo, nos vamos a poner algo aquí y a ver si estamos para llegar aquí para más tiempo. Sí. Porque el paso intermedio entre Badajoz y Cuarte fue Zaragoza, Santa Isabel, me comentabas, ¿no? No, antes también hay más cosas. He tenido vales y trabajo en restaurantes chinos y más cosas. Bueno, Super Euro, que es uno de los establecimientos que está respaldando al Cuarte Industrial, ¿te gusta el fútbol a ti? ¿Os gusta? ¿En China se sigue mucho fútbol o no? Ahí sí, hay mucho. Hay liga de equipos, sí, ¿no? También, claro, entiendo. Y es que como no soy seguidora del fútbol, pero claro, tenlo ahora. Y Alex, tu marido, lo he encontrado yo en el campo de las canteras. Siguiendo el Cuarte Industrial, ¿no? En realidad, a él le encanta fútbol. Y ella me decía fuera de micros, bueno, pero estamos los últimos, ¿no? Digo, bueno, ya recuperaremos, que quedan unas cuantas jornadas. Claro, todavía hay posibilidad, ¿no?, de enderezar el resultado. Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más, alguna pregunta para terminar, o si quieres decir algo, Gui. Bueno. Que te sientes bien, ¿no?, aquí. Sí. Y que, bueno, sobre todo vamos a pedir a la gente que tenga... civismo, que no se puede entrar a los sitios y hacer lo que uno quiera, ¿no? Que, bueno, vamos a procurar respetar la propiedad y deis con ese sistema de vigilancia idóneo para poder evitar esos robos. Bueno, Alberto. Pues ha sido un placer, Gui. Gui.